Donde estábamos nosotros no ha llegado, se veía muchísimo humo. O sea, se veía el fuego desde la ciudad, pero en sí, por lo menos a nosotros en el transcurso de la semana que hemos estado, no nos ha afectado. En Atenas olía bastante a humo, pero poco.